Quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar de... Hoy día hablaremos de poesía. Tengo aquí a mi lado a mi invitada el día de hoy. Estoy muy feliz que está acá, en la sala locutorio Clotario Blés, así se llama esta sala. Así que le doy la más grande de las bienvenidas a la poeta Alejandra González Celis. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muy bien. Muy feliz de estar acá. Bienvenida. En la CGT. Bienvenida, bienvenida. Oiga, usted nació el día 23 de junio, pleno invierno. Sí. Estamos, ¿tuviste hace poquito? Hace poquito. ¿Qué tal el cumpleaños? Bien. ¿Se rajaron con...? Sí, con hartas cosas. Ya, qué bueno. El año 76, Santiago, sí, Chile. Sí. ¿Ya? ¿Qué recuerdas de tu infancia en Santiago? Recuerdo el frío. ¿En qué parte vivías, de Santiago? ¿En qué barrio? Yo vivía en La Reina, entre La Reina y Ñuñoa, un poquito más arriba de la Plaza de Caña. ¿Ya? ¿Por ahí, por Arrieta? Vivía entre Arrieta y Tobalaba, o sea, Arrieta con Tobalaba, Diego Roja, una calle. ¿Eso es como cerca de Peñalolén, por ahí, sí, con el límite? Cerca de Peñalolén, ya. Un barrio bien... De los pocos que van quedando, bueno, yo creo que ha ido desapareciendo un poco, pero un barrio diverso. ¿Ya? Que eso se ha perdido tanto en este país. Donde había gente cuica y gente pobre en la misma calle. Donde había kiosco en la esquina, yo no tuve teléfono un montón de tiempo. ¿Ya? Nosotros somos del mismo año, pues, yo así, sí, 76 sí, también. Sí, caché. No, digamos la edad, no. Bueno, ¿por qué no? Yo cumplí 39. Ahora en 39, diciembre cumplo 39. Yo soy mayor por meses, pues. Sí, ahora en, sí, diciembre yo cumplo 39. Sí. Así que tendré que respetar. Oiga, entonces estamos hablando de La Reina. Sí. Y tú, mira, yo tengo aquí un dato que tú como a los 5 años ya estabas leyendo. Sí, lo que pasa es que yo... Cuéntanos esa historia. Sí, lo que pasa es que yo tuve que operarme muy chica. Cuando tenía 4 años me tuve que tener una cirugía más o menos importante por una enfermedad que yo tengo en la pierna. ¿Ya? Entonces estuve fuera del colegio harto rato. O sea, no pude entrar al colegio. Y mis papás pudieron económicamente contratar una psicopedagoga a la cual me llevaban. ¿Ya? Y gracias a esa señora yo aprendí a leer. O sea, más que... ¿Era chica, po? Sí, pues era chica. ¿Y empezaste a devorar los libros? Entré en tipo octubre al colegio, en primero básico. Y sí, pues si cuando uno es chico y está operado y no se puede mover, ¿qué hace un niño? Leer, po. Lee. Pero si me decía, si hay leer, güey. Claro. ¿Tenís la mano? Sí, pues leer. ¿Y hay biblioteca? Y escribir. ¿En tu casa? De repente mi papá. ¿Harto libro? Mucho libro. Mi papá trabajó en Editorial Planeta. Ah, mira, ¿quién? Sí, pues. Entonces mi casa estaba llena de libros. Toda la colección Seix Barral la tenía mi papá. Ya, eso. ¿Qué, sí, tú así empezaste a tener tu gustito? ¿Qué agarrar? Más que devorar. A leer lo que había en la casa. Ah, a ya. Leer lo que había en la casa. Ya, o sea, pero no cuando tenés, uno pero chico uno va creciendo no... y cachando, ya, a lo mejor sí, esto, esto, otro. Mi papá me leía, mi papá me leyó harto a Francisco Coloane, por ejemplo, que lo ya. Leí chica. ¿Ya? O sea, del de la boca de él, digamos. Leí harto de literatura latinoamericana, Manuel Puig, lo que había en la Seix Barral, que son estos libros blancos que de repente estaban en las casas, y claro. Que además eran libros bien bonitos porque tenían fichas bibliográficas, venían todas las fichas blancas. Así es. Entonces venía, eran fichas dobles. En la primera parte venía la biografía del autor y bien contextualizado, y abajo venía como una crítica al libro. Entonces era bien interesante, eso se aprendió. Lo veía el tiro del libro de todas las perspectivas. Claro, de alguna manera uno se metía al libro, claro, yo leía la ficha y después cachaba si lo quería leer o no lo quería leer. Y eso, era como la sinopsis de la película. Era la sinopsis, pero una sinopsis bien hecha, además con para adultos, digamos, porque esta tontera de pensar que los niños no piensan o piensan de manera distinta, no, escrita de buena calidad, digamos, nomás. Y ahí yo iba eligiendo. Leí otras cosas también. Mi papá es muy fanático del Padrino. ¿Ya? Así que leí El Padrino también. Leí El Exorcista, que también estaba en la casa. Leí varias. Leí todo lo que caía en mis manos, en realidad. Oiga, Ale, yo la invité a usted, pero... Se me vino un... Sí. Voy a aprovecharme, no hay problema. Por supuesto. Es que te vino con una compañera. ¿Lo presenta usted? Sería lindo. Lo presento. ¿Presente, yo? Preséntelo. Sí. Está aquí al frente nuestro. Estoy acá con el poeta Claudio Guerrero. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, gracias por venir. Qué bueno. Gracias, Cielo, muchas gracias. Oye, Claudio, ¿y tú, cuando chico, dónde vivís? Yo vivía, yo En el Parque Bustamante. Ah, ya, ya. Sí, a 2 cuadras del Parque Bustamante. Ya, pero así es largo, pues, ¿qué altura más o menos? A la altura de Bilbao. De Bilbao, o sea, ya, ya. Sí, Bilbao. ¿Y ahí hay harto verde ahí, pues, jugaba ahí harto? Harto verde, sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué más cuenta, pues? Cuando chico, no, también, o sea, igual que el Ale, también en mi casa siempre había muchos libros, así que también empecé a... ¿Y también leí lo mismo el Ale? No, no. ¿Qué leí tú? No, teníamos esa colección, teníamos la colección de los libros, estos que salían con la revista Arcilla. Los de colores rojo, que era como de literatura española, creo. Española, sí. Como Garcilaso la Vega. Claro, exacto. Claro, exacto. Sí, me acuerdo. Y... De hecho, tú vas a la feria y están todavía. Sí, pues eran la biblioteca familiar. Claro. Claro. Teníamos la colección completa, también teníamos de la misma revista, también otras colecciones de literatura chilena, que eran, o tenían otro color, entonces uno lo distinguía por los ¿Eran colores. Azules. Había unos azules. Los azules eran de historia. Eran de historia. De historia, sí, de historia. Sí. Claro. Eran como medio como color caoba, así. ¿Tú de qué año o como soy, medio negro. Claudio? Del 75. Ah, ya. Yeah. Sí. Un año más viejo que nosotros. Un año más viejo, chuta. Bueno, igual estamos parejos. Estamos parejos, así que. Oiga, sí. Usted, Alejandra, después, universidad. Sí, pues, universidad. Cuéntanos ahí como el salto entre la niñez. Yo fui a un colegio de monjas. De puras mujeres. ¿Quedaste traumada? No quedé traumada. Sabés que yo lo pasé bien en el colegio, debo decirlo. ¿Ya? Pese a que hubo un montón de cosas que no vivíamos en el colegio porque era bien burbuja el colegio. Pero debo decir que lo pasé bien. Nomás. Perdón. Pero... ¿Qué dijo, Ale? Ya. Pero yo tuve una súper buena monja en literatura, que era la hermana Genoveva, que era la profesora castellano. Ya. ¿Y ella como que te...? Sí, esa monja me incentivó mucho. ¿Ya? Mucho, mucho. O sea, yo creo que gracias a ella yo... de partida logré una súper buena ortografía, porque era una loca obsesiva con corregirnos toda la falta de ortografía. Y además nos hizo leer mucho, y nos hizo leer bien cosas de buena calidad. Yo con ella descubrí, no sé, a Octavio Paz, a Nicanor Parra. Se le empezó a abrir el abanico. Sí, pues, todo el abanico. Y además nos hizo interpretar poesía. Y yo me sentí súper... súper reconocida por parte de ella, que es una cosa importante para uno cuando es niño, que el profesor te diga, oh, lo haces claro, bien, po. Lo haces bien, o vais bien por ahí. Y el espaldarazo. El espaldarazo. Sí. Publiqué un par de poemas ahí en la revista El Colegio. Ah, ¿ya estáis dándole la poesía ya? Sí, hace mucho rato. ¿Y ganáis? Yo empecé a escribir. ¿A quién empezaste a escribir poesía? Yo empecé a escribir, yo creo, no sé... Desde siempre mi mamá tiene unos papelitos con poemas. Lo que pasa es que uno escribía nomás, pero después hay alguien que te llega al lado y dice, oye, pero lo que estoy haciendo es poesía. Yo creo que la hermana Genoveva me dijo eso tipo primero medio, así como que le puso nombre a eso, que eso se llamaba poesía. Ya. Y de ahí entré a la universidad. Entré a estudiar trabajo social en la Católica. Pero entré primero a psicología en la Portales. ¿Qué pasó? Entré a psicología en la Portales. Sí, no. ¿Pero que el ambiente, los profes? No, o sea, es que yo lo pasé súper bien en la Portales. De hecho, tengo amigos hasta el día de hoy. De hecho, yo hago clases en la Portales en psicología. Está haciendo clases ahora, sí. Sí. Pero no, tuve problemas más bien con la práctica clínica. No me convenció mucho dedicarme a eso, ¿cachai? Y de ahí me fui a trabajo social en la Católica. Pero en la Portales también seguí escribiendo. Y en la Portales, de hecho, me gané un concurso de poesía, que fue también como un espaldarazo. Un concurso de poesía para los estudiantes, que me acuerdo que yo gané el primer lugar. El segundo lugar lo ganó el Rodrigo Rojas, que ahora es director de literatura en la Portales. Oh, están todos en familia. Sí, pues, y ahí nos conocimos, de hecho. Muy buena onda con él. Y ¿tenía algún nombre el concurso? Me acuerdo que no me acuerdo cómo se llamaba el concurso, pero me regalaron las obras completas de César Vallejo. ¿Está ahí renoja? Puta, súper triste. Fue un regalo increíble, increíble. Feliz. Y ahí también tomé un taller con el Andrés Morales, en La Portales. Ese era, La Portales, porque en el grupo Códice de antes. Sí, Chile. Sí. Ahí estuvo la Alejandra del Río. Exacto, sí, pues ellos son mayores que nosotros. Que ellos. Sí, pues. No, yo el Andrés... ¿No estuviste en ese pico? No, yo no estuve, porque yo era más chica. Y... ¿Nunca tan vieja? Nunca tan vieja. No. Y no, después, de hecho, yo a la Alejandra del Río la conocí mucho después. Y ¿ya qué tal ahí con Andrés Morales? Muy bueno. Esa fue mi primera... O sea, no, yo tomé mi primera experiencia de taller de poesía, que debo decirlo y reconocerlo aquí y ahora, con Redolé. Sí, pues, yo tengo acá los talleres. Sí, pues, yo tomé con Redolé. con Redolés. Tenías el taller con Mauricio Redolés, sí. Con Morales, y después te tuviste en 98 en la Fundación Neruda. Ahí está, ahí cuando conocí a este sujeto. Ahí cooperaste. Ahí cooperaste. Gracias a Neruda, dice mi papá. Ya, pero cuéntame ahí la onda del lobo. Nos estamos adelantando muy rápido. Mira. En la universidad estuve con... Una conciencia social, sí, de clase. Sí, po. En ¿ya? la universidad estuve con Redolés. Con Redolés fue... Apenas salí del colegio, entré a taller con Redolés. Y yo diría que ahí... Yo leía, había conocido poetas por escritura, pero yo ahí conocí el oficio de la poesía. Ok. Con Redolés. Ya. Redolés para mí fue como una puerta que se abrió, una ventana, puerta, portón. ¿Qué año estuviste con el Mauricio en ese taller? En 94. Ah, yo creo que ahí estaba recién haciendo taller él, ¿o no? Sí, pues en el Chileno Británico los hacía él en esa época, ahí en Santa Lucía. ¿Cómo que ligado ahí? Era una cosa muy extraña porque éramos nosotros los que íbamos, estábamos en taller de poesía y al lado toda la gente aprendiendo inglés, pues, secretaria, ingeniero, y nosotros ahí un piño de gente leyendo poesía, ¿cachai? Ahora, él trataba de conectarlo con algún lado, por el lado inglés. Bueno, él estudió en Inglaterra y... Y vivió allá, claro. Se fue de gira obliga. Y nos traía poemas de los Beatles, ¿cachai? Nos traía cosas de Leonard Cohen, un montón de cosas que nos trajo. Y yo ahí, bueno, ahí nos hicimos amigos con Redolés. Somos amigos hasta el día de hoy. Yo lo quiero mucho a él, lo respeto. Me acuerdo que hubo una lectura en la que está ahí en el Parque O'Higgins. Bichef. En Bochef yo estuve también. Con Raúl. Yo estuve con Redolés. Yo estaba ahí en el público. Cuando, sí, porque... Mira, te voy a contar un detalle. Un detalle, no nos conocíamos. Yo ahí te cachamos, empecé a cachar tu poesía. Y él empezó a hablar de ti, hablaba del taller, sí. Y después dijo que había dejado de estar en contacto contigo y que tú una vez él se trató de conectar contigo y tú no lo pescaste. Sí. Y después te dijo, se vivían como las huevas. Sí, me acuerdo. Sí, se vengó públicamente. Sí. No, pero con Redolés, weón, yo lo quiero así, lo quiero demasiado. Encuentro que es un personaje, además, un weón consistente, que ha sido consistente toda la vida. Toda la vida, la coherencia. Y que ha batallado contra todo viento y marea, ¿cachai? Haciendo cosas muy interesantes, que ha sido un tremendo productor, cultural de poetas, de músicos, un tipo generosísimo, además, con todo, con su casa, con todo. Y que yo lo quiero mucho. Y con él yo aprendí el oficio ahí de la poesía. Él nos hacía traer textos, criticábamos los textos unos a otros, nos traía más lectura, nos repartía, ¿cachai? Y con él fue... Yo tuve una experiencia. Además nos trajo poetas vivos, ¿cachai? Que para mí eso era impresionante. Así como, sesión de poesía, viene con usted Estela Díaz Barín. Aquí está. Ella es Estela Díaz Marín. Tóquenla. Así como, claro, es como lo que hago yo, ¿cachai? Claro. Ay, he tenido suerte también. Yo de repente invito a gente y nunca me han dicho que no. Wea. Claro. Es lindo esa wea. Es muy bonito. A Manuel Silva Acevedo, me acuerdo que también lo trajo, ¿cachai? Tóquenlo. Sí, claro, como conversen con él, pregúntenle cosas. Nosotros éramos chicos, ¿cachai? Y era súper, súper impresionante ver a un poeta así, señor, ¿usted qué hace? ¿Cómo vive la vida cotidianamente, ¿cachai? ¿Usted come? Y además lea mis poemas y deme una opinión. O sea, yo nunca he tenido tanto miedo como cuando Estela Díaz Marín leyó un poema mío, ¿Y ya qué te dijo? Le gustó. Está muy bueno. Le gustó. Y de hecho, después salimos a carretear. Y fue súper, bueno, una poeta que yo... La quise mucho, sí. La quise de hecho, mucho. Era muy dura de repente con alguna gente. Fue muy dura. Pesada, pues agarraba como... Pero es que era muy honesta la Estela. O sea, para la Estela no habían puntos medios, ¿cachai? Era blanco, negro, y así era, y era súper radical. Y yo valoro eso. O sea, creo que fue una mujer valientísima. Claro que sí. Oiga, la tradición en el programa es que el invitado elige canciones. Ya. Usted, la que comenzamos con... Under Pressure. La pidió usted. ¿Por qué? Porque me encanta esa canción. ¿Estaba bailando acá? Pues. Sí. Bueno, claro, están bailando, tuve que salir de acá de la sala del locutorio. Me encanta, que encuentro que tiene una letra muy buena. Además, que, o sea, letra y música, cuando letra y música se acompañan así y los se dos, potencian. Bueno, sí, sí. No, y esa versión buena de mezcla. Bowie con Mercury me encanta. Ya, pues ya ahora vamos con la segunda, que esta tiene que ir con dedicación. Sí, ¿esta cuál es? Esta es Dani California. Ya, preséntale. Esta la eligió mi hijo Tomás. ¿Ya? Mi hijo Tomás tiene 5 años y es fanático de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, ahí ¿cuál es la última? Ya, pues, entonces, ¿para el Tomás? Ya, ¿ah? Para el Tomás, entonces, Red Hot Chili Peppers.

La perra sin nombre viajó toda Quiltra, de ciudad en ciudad, de patada en patada. El inicio del viaje fue su propio nacimiento. Sabe que tuvo una madre, no la recuerda. Sabe que tuvo hermanos, no los recuerda. Su recuerdo, haber sido la mascota de unas monjas secas que como higueras amontonaban niños y perros en un patio y unas piezas con camas. Los niños, eso sí, le pegaban chicles en su lomo perro, pero a la perra igual le daban pena, sus ojos llenos de rabia, los nombres de santos que las monjas les habían dado. Antonio, Mateo, María. Niños inexistentes emparentados en el abandono con la perra sin nombre. Nunca pudo soportar tanta tristeza. Nunca pudo soportar las ruedas de los autos que amenazantes le gritaban desde los caminos, a los que partió hastiada de tanto sobajeo en su lomo, sobajeos de monjas aburridas. Perra sin nombre perseguía y perseguía, así como su cola, así como a las bicicletas estúpidas que se alejaban burlándose. Perra sin nombre se llenó de rabia en la calle, su cabeza anónima aplastada por un auto en la ruta 68. Ella iba camino a la playa. Le habían dicho que allí los botes tenían nombre. El rigor de las cosas transparenta el miedo. El rigor de las cosas transparenta el miedo que siento por todo lo que parece distante. Los días oscilan como el vagabundo del barrio, expulsado de la casa por un simulacro de padre. Días ajenos a los ladridos del perro que no ha recibido una caricia. Días que son una huida del hogar para recuperar la estabilidad porque ya todo parece inestable. Tengo un desgarro en la mente y nadie se ha enterado. Todo ha sido posibilitado por un cansancio inexplicable, sombrío, mustio, en el organismo de un hombre indeseablemente enfermo que no aspira a nada porque no ha aprendido nada más que la inutilidad de un poema arrojado a un río, dejándose llevar por una corriente torpe que lo deja abandonado en una orilla. Bien. Gracias, chiquillo. Enfermedad del dolor, ¿verdad? ¿El que leíste? No, Jauría. ¿De qué? Jauría. Ya, ese... Ese es inédito ahora que va a salir con, pronto. No se puede, ¿lo decimos o no? Sí, ¿no? Ya, pues sí. Dale, inicia. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Das Capital. ¿Ya? Con Camilo Brodsky. Camilo Brodsky y Carlos Henriksson. Oh, que salga luego. Espero, sí, no, yo confío en él. Y es el silencio de esta casa. Sí. Este es el primer libro que publiqué el año 2000. Sí, con ediciones Casa de Barro. Sí, con ayuda ahí de Cristian Cruz. Oye, chicos, estábamos hablando. Oye, ¿habrá bailado el Tomás la canción o no? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Sí, bailó. ¿Yo creo que sí? Sí. Qué bueno. Oiga, quedamos en el taller. Ya. Hablé un poco de Fundación. Ahí se conocieron, pues, chiquillos. Ahí nos conocimos. Ahí se cruzó el destino. Sí, no. ¿Y el Alpiño ahí? ¿Son 10, pues? ¿Cuánto? Son 10. Estábamos nosotros dos, el Cristian Cruz, Jorge Mateo, la Elizabeth Oria, la Claudia Jara, Kurt Polk. Buen piño, ¿no? Kurt Polk, sí, buena gente. No, fue una experiencia loca esa, porque en realidad que a uno le paguen por ir a un taller de poesía es una cuestión más rara que no sé qué, porque pesco un hombro. Más rara que un pescado con hombro. Claro, exactamente. Sí, no, y además estaba el Floridor Pérez con la Jaime Quesada, que igual son buenos talleres. Oye, y ahora que estamos en el mundo de la farándula, ¿te gustó el tiro? No, no me gusta el tiro. ¿Y a ti? No, tampoco. Ah, ya también. Están en paz. Ya, pues entonces, eso fue el 98. Eso fue el 98. Ya, pues, y fue un taller bien riguroso también. Sí, pues el añito haciendo la obra ahí, ¿no? Sí, ese taller. ¿Trabajaste tenía... alguna obra ahí o no? Yo trabajé la enfermedad del dolor ahí. Mira qué bien. Sí, la enfermedad del dolor salió de ahí. El silencio de esta casa. Sí. Aquí están las dos plasmas. Sí, no. O sea que estamos parejitos con el programa, estamos coherentes. No, y para mí fue una súper buena experiencia también. Bueno, ese taller de los 10 que éramos, no sé, pues como 6 eran de literatura. Sí, habían unos hartos que era veníamos de la Chile. Del mundo académico literario. Claro que sí. Literatura de la Chile. Había como 3 o 4. Sí. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo estás, Claudio? Te decía. Claudio, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Oiga, la antología. Apuntes, yo no tengo los años, así que no sé si voy a estar. Yo tampoco me acuerdo mucho. En el sistema cronológico. Sí, pues yo cacho que tú fuiste la que yo me metí a YouTube, así. O sea, a Google, así que. no le ponía años, eso quiere decir que tú no me acordás. Mira, apunta a la base del fuego. Ese fue con el Andrés Morales en la Portales. Ron Internacional del Libro. Ese fue, sí, pues, con ellos. ¿Y quiénes más estaban ahí en ese grupo? Ahí estaba la Sofía Retamal, estaba el Sergio, estaba la Michelle Reich, estaba la Yael Gebel, estaba... ¡Qué recuerdo! ¿Quién más? ¿Y no te acuerdas? ¿Más o menos el año? ¿Vale? No, eso tiene que haber sido el 95, 96, yo creo. Sí, sí. Eso fue el taller del Andrés Morales. Lo plasmaron en una antología. Se consiguió unas platitas por ahí y nos publicó como antología. Mortal. No, estuvo bueno. Primera vez, pues. Así que no, bueno, lanzamiento ahí en la Portales, con cóctel, con todo. Estuvo entretenido. Vinito. Sí. Después, Yo no me callo. El Yo no me callo, ese fue un concurso. Ese fue un concurso de la Fundación Los Andes. Ya, ok. ¿Primer lugar tú? La hermana de Piñera, Magdalena Piñera. No, y nos hicieron firmar un papel en que renunciábamos a nuestros derechos de autor. ¿Y tú firmaste? Yo firmé porque era pendeja y no tenía idea, po. Pero supongo que eso ya pasó ya porque yo he publicado cosas en otro lado y nadie venía a hacerme un juicio. No, y aparte que estos weones tienen esas mañas siempre. Sí, pero no, nos metieron una pieza a todos y nos hicieron firmar un papelito cada uno. ¿Con una pistola en la cabeza? Sí. Y como todos queríamos publicar y todos queríamos salir, todos firmamos nomás. Pero para que cachis cómo funciona la hermandad Piñera. Santurio, esos weones. Sí, nos hicieron firmar inmediatamente. Buena onda una... y que yo había concursado, no cachaba, y de papo. Ya, y después, ¿Vagonetas presidenciales que se fue con el Rolo, no? Ahí se fue con Rolo, es una edición preciosa, esa la hicimos a mano. A mano, plástico. Sí, la hicimos ahora. A mano con un cabro del taller que le pegaba al cosido del libro. A la encuadernación, y fue una a partir de una lectura que hicimos en el Museo Ferroviario. Ahí están todos los que estuvieron con él en el taller. Todos los que estábamos en el taller. ¿Ya? Hicimos una lectura en el Museo Ferroviario y venía el libro con un cassette de esa época, ¿cachai? Donde estaba grabada la lectura. Esa onda. Sí, un objeto. Bueno, a Rodríguez le encantan los objetos. Oye, Claudio, yo no estaba preparado con usted, pero ¿usted estuvo en alguna antología por ahí? No. ¿Ninguna? Nunca. No, nunca. Ah, sí. ¿Cuál? Antología Bar. Sí. Preparada por Cristian Cruz y Ricardo Herrera. San Felipe. Sí, antología de poemas de bar. Claro. Sí. Algo me suena. Sí. ¿Y eso con qué editorial fue? ¿Te acuerdas? Casa de Barro. ¿También? Casa de Barro. Sí, me parece que he visto ese librito. Sí. ¿Quién más está ahí? Ricardo Herrera, Carlos Hernández, Ramón Díaz Eterovich, creo que también tiene un poema por ahí. Puro buenos para el bar. Sí, exacto. Tú le pegas al bar. Para gente abstemia. Tiene los codos gastados. Tengo mis codos gastados. Entonces, al hotelier. Entonces, sería la antología. Sí, vale. Sí. Ninguna más. Y la de Zurita, po. ¿Cómo se llama? Cantares. Cantares. Cantares, sí. Nueva voz de la poesía chilena. Sí, buena. Sí. Zurita. Yo quiero hablar harto, ¿eh? Unos peleanos se agarran del mundo. Sí, bueno, pero el mundillo de nosotros es así siempre. La envidia lejos. Es un poco latero igual. A mí como que me aburro. Yo por eso me sorprendí que tan low perfil es Claudio. Sí, es que nosotros... Es mejor así, güey. Sí. Entiendo con weón. Es pelambre y todo el rollo. O sea, nosotros... Veo cómo está y después... Oye, este weón, más pegado. No, cuando la gente se pelea yo me echo para atrás, de verdad. Más encima se ve que es como tranquilito, Claudio. Sí, es bien tranquilo. Sí. No me gusta participar de ese mundo, la verdad, sí. O sea que soy un privilegiado que hayas venido. Para acá, para el programa. Absolutamente. No, pero este no es el mundo, para aquí podía hablar cualquier cuestión. Ya, entonces... Sí, no, pero ahí Zurita se portó bien, po. O sea, Zurita hizo una buena pega. Sí, buena pega, todos cabros, ¿no? Sí, sí. Oiga, Claudio, ¿usted también estuvo en la UBO? Yo también estuve en la UBO. Cuente ahí un poquito de la vida, porque vamos a... Bueno, en la U de Chile, estudié literatura en la Universidad de Chile. ¿Ya? Y bueno, ahí había todo un mundo... Hay otra ola, po. Todo un mundo, sí, es famoso. La Chile no es lo mismo que la Católica con mi amiga acá. No, para nada. Ahí la famosa esquina de Macul con Grecia. ¿Y para qué me salió el ojo? Dije, sí, le puro pito y mi copete en el pato ahí. Mucho. ¿Alguna picada? El famoso campus Juan Gómez Milla. Mítico campus Juan Gómez Milla. Sí. ¿Qué año saliste de la carrera de ahí? El año 2000. Ah, ya, harto tiempo. Sí. No, y ahí había... recuerdo. Mucho movimiento. Fue una época que a mí efectivamente marcó mi vida, porque además estaba estudiando lo que yo quería, que era literatura. ¿Doctor en literatura usted? Sí. En la Pontificia Universidad Católica de Chile. Exactamente, después estudié literatura ya grados mayores, pasé a las ligas mayores. Muy bien. Ya, pero ¿y algún recuerdo aparte? ¿Algún recuerdo? Sí, con los amigos, algún profe, alguna talla. ¿Castillo de Didier? Bueno, el profesor Castillo de Didier, que fue el profe que me presentó mi último libro acá en Santiago. ¿Ya? Que, bueno, yo a él le agradezco mucho porque él básicamente él fue el que me enseñó a leer poesía. Nosotros teníamos un grupo de amigos poetas que nos juntábamos ahí los pastos a conversar. ¿Ya? Básicamente, acompañados de algo. Y me imagino. Y leíamos mucho. De verdad, leíamos. Yo creo que nunca he leído más en mi vida que en esa época. Ya. Porque además teníamos mucho tiempo. Esa onda. Sí, y le pedimos al profesor Miguel Castillo de Díez, que es uno de los grandes helenistas de nuestro país, que hiciera un curso sobre la poesía de Cavafis. Y de ahí entonces empezó como una relación bien bonita, bien, bien cercana. Y básicamente él fue el que me enseñó a leer poesía. Así. El profe. Es un grande. El profe, un maestro. Saludo para el profe entonces. Un saludo para don Miguel Castillo Díaz. Sí, uno de los profesores antiguos, sí, una de las eminencias. No, y ha hecho buena pega él, y harta pega hace tiempo que viene dándole ahí. Sí. Claro, es de la camada antigua que ya. Hay un trabajo, no sé si conoce al cantautor, el Patricio Anadolón, sí, que él también trabajó con él. Exacto, que musicaliza poemas. Claro, poemas de Cavafis y todo el día, que están bonitos. Sí. Todo calza, apoyo. Ya, pues, entonces, hablamos de la antología de la Ale. Vámonos a las publicaciones, ¿te parece? Que son poquitas, po. Sí, po. Una. Yo tengo una publicación. Pero hay algunos libros que están inéditos. Sí, la verdad es que yo no soy buena para el mercadeo. Soy bien negada para el mercadeo. Y me dedico a escribir y hacer la pega, ¿no? Y hacer la pega, ¿cachai? Y la verdad, y debo ser súper honesta, porque incluso el primer libro, que es el único libro, que es La enfermedad del dolor, yo lo publiqué gracias a Matías y a Federico, que fueron los editores. ¿Ya? O sea, ellos casi que me fueron a buscar, que tomaron los textos, que los editaron. La verdad es que yo fui... ¿Te tuvieron que ir en anda? Sí, no, fui súper privilegiada. Yo creo que a poca gente le pasa lo que me pasó a mí. Claro, es al revés la mayoría de veces. Es muy al revés. Y de verdad creo que fue una excepción. Una excepción que para mí fue muy agradable, pero que es una excepción en el mundo literario. Y además logré publicar en súper buenas condiciones, no puse un peso, ¿cachai? Que tú, ¿cachai? Que en general edición uno bonita, tiene que poner la plata. Una edición muy bonita, con una súper bonita portada, además. Con una editorial mítica ya. Con una editorial mítica a esta altura, con un trabajo muy serio que hizo Matías, que hizo Fede, de edición, ¿cachai? O sea, yo creo que... Es un privilegio para uno como poeta que lo editen. Claro, o sea, que a uno le alguien se dé el trabajo de leer tus poemas y de sugerirte. Edite, claro. De sugerirte, decirte, oye, claro, corta esto, saca esto para allá, saca esto para acá, o reordena el libro. Y también ahí está el que sea recíproco. O sea, hay muchos poemas que, ¿cómo se llama? No le gusta que lo critiquen. Sí, claro. Entonces, claro, oye, claro, arregla esto. Claro. No, porque lo arreglas, pues, ¿cachai? No, entonces, claro, no, para nada. Onda, uno de repente tiene que agachar el moñito y... No, fue un trabajo con mucho cariño, yo encontré. Con imagino, mucho cariño. Se nota, si bonita esa editorial, weón. Quedó muy bonito. Y de verdad, yo a ellos los quiero mucho, hasta el día de hoy. Y se portaron muy bien. Hicieron un trabajo súper serio. Pese a que todos éramos bien chicos, ellos se portaron así como un par de ancianos. O sea, digamos, lo hicieron como si fueran experiencia de toda la vida. Sí, una súper bonita pega. ¿Eso fue el año 2000? Eso fue el 2000. ¿2000? Sí, justo. El 2000, sí. Sí. Cuando venía el cambio siglo y a las computadoras y estaban todos arrancando eso, ¿te acordáis? El nuevo milenio. Uy, claro, y estaban todos más asustados. Yo creo que bueno, a lo mejor por eso editaste tan rápido. Antes que se acabara el mundo. Sí, y de ahí, de esa edición... Bueno, salieron dos ediciones del libro. Al libro le fue bien. Ahora estamos hablando de... Tampoco soy Isabel Allende, digamos. Le fue bien en términos de un tiraje pequeñito, claro, como el que tiene la O sea, la rompió, poesía, pero no quedaban mal libros. Claro. Y los chiquillos también hicieron un esfuerzo y pudimos sacar una segunda edición, que ¿ya? también salió muy bonita, que la presentó Carlos Cosiña. Con tapa color. Carlos, claro, Cosiña estuvo acá. Carlos Cosiña es una excelente persona. Sí, no me dejó hablar. Bello. Y dije, buenos días. Terminó el programa. No, pero bien, o sea. Una clase magistral. Además que tiene un vozarrón. Una exquisitez escucharlo. No, es un tipo genial. Yo lo quiero muchísimo. Bueno, y padre de Matías. Sí, también tuvo una edición en el Temple. Sí, papá de Matías. Yo lo conocí por Matías. Claro. Y, no, una excelente persona. Entonces, saludos para Carlos Cosiña. Carlos Cosiña, que todo mi cumpleaños, el primer mensaje que recibo es de Carlos Cosiña. Mira, está esperando. Sí. Que cambie el minuto. Entonces, los otros que están pendientes son Jauría, que vamos a hacerlo con el Prostky. Sí, sí. Y después, el libro de la pobreza, ese. Es que yo ahora presenté una contrapropuesta a Jauría y lleva el libro de la pobreza dentro de Jauría. Ah, está todo ahí en un, ahí hice en un pack. Hice un pack. Muy bien. Un 2x1. Un 2x1. Y ahora usted sigue trabajando cositas por aquí, por sí, allá. Sí, yo sigo... Mira, yo produzco en base a, por lo menos, no sé, yo creo que me pasa un poco como a ti, yo por lo menos lo que te he leído en tus textos, yo produzco en base a lo que pasa en el mundo, ¿cachai? Entonces, y la verdad es que pasan tantas weas que... De repente no estaba... Sepo, imposible no... Aparte que uno es medio pulguita. Sepo. Entonces anda haciendo hartas cosas. Sepo, entonces imposible no producir de alguna manera, ¿cachai? No, y esa cuestión que andí levantándote en pro de un libro, que tengo que editarlo, una pérdida de tiempo. No, yo voy haciendo poemas, la verdad, y después se pueden ir transformando en un libro, ¿cachai? Uno como que tiene una especie como de hilo invisible y que los conecta y que después se puede trabajar eso como un texto, pero yo jamás he trabajado un libro como libro desde el principio, no es que yo esté haciendo ahora mi libro, ¿cachai? Trabajo unidades literarias más pequeñas que son los poemas y después eso va tomando un sentido que puede ser mayor. Muy bien. Y saltamos a don Claudio. ¿Los dos libros o tienen algo tres. Antes? Tengo tres. Ya, el primero es... El primero es El silencio de esta casa, que fue publicado el año 2000. 2000. Una edición bonita, sí. Blanco y negro. Sí, esta originalmente iba a ser... Edición Escasa de Barro. Iba a ser publicado por La Calabaza del Diablo. Ya, Marcelo Montesino. ¿Ya qué pasó en Marcelo? ¿Tiró el poto para las moras? No, la verdad es que yo me impacienté y me apuré un poco, porque Marcelo se demoraba. Es un cacho esa weá, lo dice. Sí. Y aparte que uno igual trata de ser cuerdo y mantener la calma, pero igual uno está como medio, ya, ¿qué onda? Claro, era como el primer libro, uno estaba como urgido y con ganas de, entonces como que me apuré un poco, entre comillas, yo sentía que estaba listo y como que no quería esperar un año. Entonces, y justo me llegó en ese minuto una platita que me sirvió. Petita poca, pero segura, como decía un animador en la televisión. Exacto. Así que eso me sirvió para sacar este librito así, muy, muy, muy barato, me costó y quedó bastante bonito también. Sí, está bonita la edición, muy linda. Sí. Y después nos vamos con después Pequeño Migrante. Después vino el libro de las cosas que se ignoran. Ya. Que era una suerte como de patita lo que quedó de este libro. Es como un remanente, eso salió 2 años después, en el 2002. Muy bien, ya. Con poemas que seguí trabajando después y como que retoman algunas cosas de este libro. Y ese lo publiqué con edición en El Temple. Sí. También. Temple. Sí. También está ahí en ese staff. Sí. También estaba en ese mundillo. Qué del catálogo, del catálogo. Exacto. Y después. Y después de un largo, largo, pero largo silencio. O sea, el de Temple, ¿qué año fue? 2002. ¿Y ese Pequeña Migración? Este es el 2014. O sea, después de 12 años saqué este libro que se lo presenté a los editores de Ediciones Inubicalistas, que es Felipe Moncada con el Rodrigo Arroyo. Lo mismo que Lale. Los chicos de la Piedra de la Locura. Sí. Exactamente, sí, sí. Claro, les pasé un manuscrito que era el doble de esto y ellos me hicieron una propuesta y también un trabajo de edición muy bonito, muy decente. No, está súper lindo. Muy digno. Muy respetuoso. Yo diría que está más lindo que El silencio... Claro, mira, sí, esto es como, gráfica quedó mejor ese. Es como el disco de los Beatles, uno negro y uno blanco. Ah, claro, ¿verdad? Está ahí en esa onda de los Beatles, ¿no? Claro. Sí, no, hicieron un trabajo muy respetuoso, muy, muy bueno, y dejamos muchos textos fuera. La verdad es que le agradezco mucho también, igual que Lale, le agradezco mucho porque Felipe y Rodrigo hicieron un trabajo muy, muy, muy bueno, con muchas sugerencias. Sí, sí. No, está bonito. Sí. ¿Y esta foto? ¿Qué ilustra el libro? ¿Tiene algo que ver con usted? Sí. Sí. Cuenta un poco. Cuenta. ¿En qué playa está? ¿En Cartagena? ¿Reñaca? Esto es Punta de Tralca, 1980. ¿Cuál soy tú? Creo que... ¿Con Zunga? Élse, sí. En chiquita. Zunga brasileña. Está bonita la foto, weón. Sí. Es una foto donde... Bueno, que es un poco el tema del libro, ¿no? El tema de la niñez, la infancia. Entonces, lo saqué de mi archivo familiar y... pensé que era totalmente atingente al libro. ¿Delante leíste El silencio de esta casa? Sí. ¿Y ahora algo? ¿Te parece leer algo? Pequeños Migratorios. Okay. ¿Y la Ale también, po? Ya. ¿A quién parte, po? Al casi, tú. Ya, tú, Claudio. Ya. Espérame un segundo. Estos son 4 poemas. ¿Ya? 4 poemas largos. Y este poema es un fragmento de uno que se llama Casa Abandonada. Muy bien. Se repite un poco el tema. Hay una conexión. Exactamente. Ya. El tiempo limpia y degrada los rostros, las paredes, convierte las mañanas y las noches en idas y venidas por espejos de silencio. Las cenizas limpian y purifican todo oscuro recuerdo, las manchas del tiempo en los ojos. Pues en todo esto siempre hay una falla. Cuando alguien cae, queda el recuerdo de la herida, esa fisura grande que separa los días en el calendario. Es bonito, ¿eh? Uh-huh. Yale. Ya, yo voy a hablar Póngale. De La enfermedad del dolor. Ya, es un clásico de clásicos. Un clásico. Ya. Voy a leer un poema que no leo nunca de este libro. No sé por qué, pero lo voy a leer ahora. ¿Por qué no lo leí nunca? No sé, porque hay veces que uno elige como los mismos de siempre. Sí, pues, es, ya como, la es como en las elecciones. Exactamente, siempre eligiendo los mismos. Postoperatorio, la casa de agujas. En esta caverna de huesos acostumbro meter mis manos a cualquier boca huérfana de dientes, caminando sin mis piernas, respirando pelo y roce de sábana mojada, ser mi propia amante, colar las palabras que boto junto a los desperdicios de las uñas. En esta, mi casa de agujas, con rejas en forma de zapatos, de plantillas, de polietileno, el cordón de simetría me escupe en la cara y quema en mi piel, mi título de dueña condenada a pedazo, a metamorfosis eterna, a parásito ignorante del cuerpo que habita. Muy bien. Gracias, chiquillo. Oiga, vamos a la música, po. Ya, po. Vamos a la música. Ya, ahora tú lo presentas ahí, Claudio, el número 3. ¿Lo habías elegido tú, ese? No. Ay. Ah, mira, justo. ¿Lo habías elegido? Sí. ¿Viste? Preséntalo. Bien, ahora entonces... Me imagino que soy fanático de los Beatles. Absolutamente. Ya. Ahora entonces vamos con los Beatles, la canción que se llama Blackbirds. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Cuando grande voy a ser sindicato. Y amigos, ahí esto se estaba hablando. Buen tema, Claudio. Te felicito. Gracias, sí, ya. Le pusiste color. Le puse color, sí, ya. Sí, sí. Oiga, vámonos a un tema puntual. Mira, tú, Ale, haces clases. Hago clase. Tú pertenecías al Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Pertenezco a Trabajo Social en Alberto Hurtado y también trabajo en la Portales. Y así clases de psicología en la carrera de psicología en la de Portales. Sí. Y a la vez tú formás pertenecías al Frente Académicos por el Derecho a la Educación Superior. Exacto. ¿Ah? Así, compañeros de la CGT. ¿Y usted también hace clase? También hago clase y también en la Católica, Universidad Católica del Paraíso. ¿Ya? Y también formo parte del Frente Académico. Hablemos a grandes rasgos. Hablemos así, del Frente. Sí, hablemos del Frente. No del Frente Patriótico. No, del Frente. Este, el otro Frente. El otro Frente. pero hablemos de educación. No sé qué tan fácil. Sino. Ahí nos quedan poquito tiempo, pero bueno, estábamos hablando fuera del programa que la Bachelet. Acaba de decirnos la linda noticia que no se va a poder la gratuidad completa. Está la crema. Siento que el programa decía que lo iba a hacer. Está la cagá. Está la crema. Sí. La cagá. La cagá, la crema, la mierda, todo junto. Entonces, el caos. Hable, ¿qué onda? ¿Qué opinas de todo eso? O sea, lo que es una vergüenza. ¿Ya? Una vergüenza. Ahora, es una vergüenza que el Estado lo diga. Yo ya no sé a esta altura si es vergüenza o no. Ya uno como que al fin y al cabo tiene una suerte de desesperanza prendida. Lo que es una vergüenza es que el movimiento social se arrodille frente a esta propuesta. Y a mí me tiene súper preocupada la reacción de los estudiantes. Que se bajen los churrines. Que se bajen los churrines. Y que los estudiantes, y sobre todo que los estudiantes de las universidades, del Consejo de Rectores, estén contentos con este cuestión. Claro, claro. O sea que ahora porque les llega la gratuidad, un pedazo de gratuidad pequeña a ellos... ellos mismos que participaron durante todas las movilizaciones en conjunto, desde el 2006, ¿cachai? O sea, mucho. Y desde siempre, digamos, pero desde 2006 y 2011 fuertemente. Lo que se llamaba lo de la revolución pingüina. Y que lograron salir todos los estudiantes. Yeah. Estudiantes de todos lados. Y no solamente los estudiantes, sino con la familia, ¿cachai? O sea, todo el mundo involucrado en la defensa de la educación superior para todos. Ajá. Y que ahora se diga que más del 50% de la gente que está en las universidades, que están universidades privadas con fines de lucro y sin fines de lucro, porque ahí hay una bolsa de gatos gigante también, esos cabros no van a tener derecho a la gratuidad, es una vergüenza, ¿cachai? Entonces yo espero, y por lo menos nosotros hemos armado esto que es el Frente Académico. Cuéntanos un poco ahí qué están haciendo. Nosotros hemos armado eso porque creemos que los académicos tenemos algo que decir. Los académicos en general han estado en una posición bien cómoda permanentemente. ¿Haciéndose los hueones? Claro. En términos de no participar, ¿cachai? En la situación. Y los académicos, por eso yo estoy tan contenta de estar acá, porque los académicos somos, antes que todo, trabajadores. Okay. ¿Cachai? Sí, claro. No somos una élite. Que está por fuera de la realidad. Somos trabajadores, tenemos condiciones laborales, muchos trabajamos en condiciones mejores, otros trabajan en condiciones pésimas. ¿Para qué decirte todos los profesores que trabajan, profesores horas, part-time, que el más del 50% de la educación superior en este país lo hacen profesores part-time, que tienen que andar de una universidad a otra universidad, a un instituto, que andaban corriendo de un lado para otro, haciendo filosofía en cuatro universidades distintas, ¿cachai? Entonces, el tema es que nosotros como académicos hemos pensado que es necesario constituirnos como una organización en que nos agrupen tanto trabajadores, independiente de en qué universidad trabají. Nosotros no somos un frente de la Chile, un frente de la Católica, un frente de la Portales, un frente... Somos todos. Y todo el que quiera participar ahí y que quiera tener una voz política respecto a lo que está pasando. O sea, de decir. Y nosotros hemos dicho ahí algo muy simple y muy complejo, que es decir... que nosotros apoyamos la gratuidad para todos. Nosotros no estamos dispuestos a ceder un centímetro de gratuidad. O sea, la gratuidad... Ni al 60, ni 70, ni 99. No, la gratuidad es para todos. Es para todos. Para todos, no importa en qué universidad estudie el estudiante. Y eso hay que decirlo así ahora porque resulta que el Estado fue el que permitió que se generaran todas las universidades que hay hoy en día. Entonces el Estado no puede darle la espalda a las familias pobres, ¿cachai?, que están en las universidades hoy en día, y decirles a X, arrégleselas como pueda, porque yo voy a financiar estas otras. Lo que dijo Izaguirre en su minuto, que fue una cosa horrorosa y que pasó piola, que dijo, van a haber universidades que van a morir de muerte natural. Como si la universidad fuera un sistema que no se constituyera de estudiantes, de familias. O sea, entonces, a lo que van a dejar de morir de muerte natural son a las familias y a los estudiantes. Así es. ¿Cachai? Sí. No a los rectores, porque los rectores van y encuentran pega en otra parte, ¿me entendí? ¿Qué, o sea, qué está pasando? ¿Cachai? No están ahí. Entonces, hay aquí una situación que es grave, grave, de vulneración, de mentira, se ha mentido sistemáticamente, y es necesario que alguien se haga responsable de eso. Y yo espero, y por lo menos... ¿Tú crees que con el frente ustedes pueden aportar un grito de arena? Nosotros creemos que estamos aportando ahí. Claro. Que estamos aportando a darle un lugar, un espacio a los académicos para que puedan dar su voz, ¿cachai? Para que puedan. ¿Cómo están trabajando ahí? ¿Asambleas? Nosotros hemos hecho reuniones abiertas, ya. Mandamos, tenemos una base de datos. Cuando tenga actividad, usted me avisa y yo lo puedo dar a todos. Porque nosotros hemos hecho reuniones. Fuimos a dejar una carta al Ministerio de Educación la otra vez. ¿Dirigida a quién? Dirigida a la ministra, ya, a la ministra nueva. Ahí llegó la carta, no sé, no hemos tenido respuesta. ¿Pero está el timbrecito que...? Sí, está el timbrecito recibido. Pero ahora tú, ¿cachai? También, y tú lo tenés que saber mejor que nadie, tú que estás aquí en un medio, es que la prensa le da... La prensa amarilla. La prensa le da voz a los locos que andan caceroleando en Las Condes. Claro. Y no van a nuestra a nuestras declaraciones, pues, ¿cachai? O sea, nosotros... Yo he publicado publiqué una columna en el The Clinic. Sí, sí, lo leí, está buena. ¿Cachai? Buena. Y otros académicos también están haciendo lo mismo. Metiendo la puntita como lo la ve. Puntita. Meterla, ¿cachai? ¿Te resulta? O sea, sí, pues, o sea... Oiga, ¿y usted, Claudio? Perdón. Sí. ¿Tiene algo que aportar? Ya sí. La Alejandra dijo todo. No, dijo gran parte, pero yo creo que creo que igual todo esto forma parte, digamos, de un plano de improvisación terrible, esta reforma educativa. Vergonzoso todo. También. Bueno. Exacto, y que finalmente, desde mi punto de vista, yo creo que más que dar soluciones, ha ahondado los problemas, tanto así que como que todo el mundo está en contra de la reforma educativa y la carrera docente, etcétera. Algo que quizás no era tan popular hace unos años atrás, ¿no? Sí, pues. Entonces siento que hemos descendido en ese sentido, más que avanzar en pequeños acuerdos. Y todo esto me parece que es como que es algo que está haciendo agua por todos lados y que no veo mucha improvisación y no veo un marco general que esté de acuerdo con todo, digamos, consensuado por todo, con reglas más o menos mínimas. Y se hacen anuncios de que son pequeños parches por aquí y por allá. Anuncios que se desmienten. Ya, exactamente, que después hay que justificar y después enmendar, etcétera, etcétera. Entonces me parece que todo esto forma parte de un plan muy mal diseñado desde el principio. ¿Usted también está en el frente? Sí. Qué bien. Cuando tengan actividades, avísame. Sí, yo las doy acá. Sí, no, es vital además que como movimiento social uno se una. ¿Cachai? O sea, hay un montón de gente que está organizándose por una serie de demandas pequeñas, más nacional, o pescadores. Qué sé yo, los pescadores. Entonces, es vital que como movimiento... Ahí, social, Esteban sabe harto, él asesora harto los sindicatos cuando están organizando. Hay harto movilizado, ¿no es cierto? Yo fui presidente sindical. Ahí, ¿puedes hablar un poquito? Ahí, Esteban, ¿cuántos movilizados? ¿Cuáles sindicatos querías? Pues, no, hay altos sindicatos movilizados, gente que sí. Los trabajadores están. Bueno, en este último tiempo el problema que ha habido ya. Es que efectivamente se ha creado más organizaciones sindicales, pero no así la cantidad de socios. Ah, claro. Sigue siendo una baja la cantidad de socios, hay un 8% nomás de trabajadores sindicalizados, y con el proyecto de reformas laborales que está impulsando el gobierno de HLS, se pretende destruir varios sindicatos y sobre todo impedir que la negociación colectiva pueda aplicarse en esas organizaciones. Muy bien. Gracias. ¿Algo más? No, es esto. ¿Le pone, Eso, vos. Sí. Oiga, ya se nos va el tiempo. Vámonos con un poema cortito cada uno. Ya, vos. ¿Ya? Ya, Alejandra. Vamos, déjame, póngale. Espérame, que esto demora un segundo. Ficha. Esta es de Jauría. Ya. Ficha. Aquí todo está limpiecito. Pero no porque esté limpiecito uno no necesita. Esa lavadora me la regaló mi hijo. Y el frigider no lo cuente porque está malo y por eso está desenchufado. Igual pongo las cosas adentro porque se me mantienen mejor. No, si esa torta me la trajo la vecina ayer. Si por eso que no se ha echado a perder. La tele me la regaló el alcalde. No, si yo no trabajo. Algunas cosas. De vez en cuando hacemos unos montoncitos de ropa y los salimos a vender a la feria. No. Sí deben ser como 5.000 a la semana. ¡Vamos, Claudio! Bien, este es de Pequeños Migratorios. Okay. Un fragmento del poema El Hilo de las Horas. Ya. Alguna vez lo confesaste, creías que las luciérnagas brillarían eternamente en el estanque. La música sonaba en tu cuarto. La verdad, sonaba a lo lejos el llamado de los peces de colores, el canto añejo de los columpios. Un rumor por entonces recorría las estaciones. Se trataba del caminar trepidante de las hormigas, negras como piedras, sobre el ojo entornado. Bien, Claudio.